Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, pasadas la una de la tarde aquí en el hemisferio sur, día prácticamente primaveral, al cual vamos a dedicar el programa de hoy, precisamente engarzándonos con ese ambiente primaveral. Ibiza, aproximadamente los años 80, puesta de sol en la playa y suena la siguiente música. Esta idea de conjugar el estar sentado tranquilamente en la playa, escuchando música, disfrutando de un café o una copa a última hora de la tarde, pues se le ocurrió al señor Ramón Guiral. Y su meca, por así decirlo, la encuentra en la isla de Ibiza, en la playa de San Antonio. Entonces, playa de San Antonio, Ibiza y atardecer. Todo esto aderezado con un toque de música. se inicia entonces así esta particular visión de la música, del disfrute y del estar placenteramente observando una puesta de sol. Y el artífice de esto, como hemos dicho, es el señor Ramón Guiral. La música puesta al atardecer empieza a cobrar importancia, sobre todo de la mano de un DJ español que se llama José Padilla, que precisamente él coloca la música que se escucha en ese momento al atardecer, y surge la idea de recopilar esta música en diferentes y sucesivas entradas musicales, ¿no? Que reciben el nombre de Café del Mar. Y esto mínimamente lo vamos a intentar mostrar, estas recopilaciones, vamos a intentar mostrar este espíritu aquí hoy en Música Ecléctica. Cuando José Padilla inicia en este año 1994 la primera recopilación y envasado de la música que está poniendo, pues corre el año 1994 y estas recopilaciones, esta entrega de sonidos seleccionadas por José Padilla, se repite hasta la saciedad en 70 ediciones, ¿eh? 70 ediciones de las compilaciones del sello musical Café del Mar. No exactamente sello musical, porque primero estaría adscrito al Mercury Records, al sello Mercury Records, pero bueno, la idea es que queremos generar música, es decir, queremos recopilar música que ya está, ya existe en el mundo y queremos recopilarla para aderezar las tardes de verano fundamentalmente en la isla de Ibiza. El caso es que desde 1924 hasta el 2017 tenemos exactamente las 70 recopilaciones de música del Café del Mar. Thank you. El diseño del sonido musical que ofrece Café del Mar principalmente conjuga lo que se da en llamar músicas del mundo con la música electrónica y con la música ambient, toque de jazz, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos mismos definen su propia música como un sonido que se produce cuando hay un cruce de culturas y de pueblos. No todo es de color de rosa en esta historia que estamos intentando contar aquí respecto al Café del Mar. Y el propio José Padilla lo explicita así en una de las entrevistas que le realizan. Y él manifiesta efectivamente que, bueno, ha tenido bastantes problemas, en concreto con los derechos de autor, el dinero de por medio, etcétera, etcétera, pero que no quiere ahondar en este asunto y que él simplemente quiere dejar constatado que fue uno de los partícipes en estas recopilaciones y en este espíritu ibicenco de mostrar la caída del sol a través del filtro de las músicas que estaban ambientando ese momento particular. fruto de esa concepción musical que tenía José Padilla, de esa concepción también de cómo se debe entender la mezcla de las culturas y la mezcla de la música, pues fruto de esto, como digo, pues surge un sello particular y característico. Para mostrar lo que era capaz de sintetizar y de juntar en el crisol de la consola de mezclas José Padilla, pues vamos a radiar este tema que es absolutamente clásico, que muchos de los oyentes sabrán perfectamente identificar en cuanto oigan los primeros compases, y que lo colocamos de la siguiente manera. Thank you. En fin, parte del Spain is different, es el lema que se acuñó en los 80, tal, España es diferente, pues es esto, parte de esa diferencia, pues es esto, marca la diferencia el señor Paco de Lucía en este tema Entre los aguas, clásico, mítico, diría yo, de la música española con raíz, reinterpretada a través de las manos y de la mente del señor magistral intérprete de guitarra, que es el señor Paco de Lucía. Bueno, este era el espíritu, ¿no? Es decir, hay música volando ahí, yo voy y la coloco en un momento dado de la tarde-noche y pues pasan cosas como esta, que en ese momento suena Paco de Lucía y nos retrotrae a las raíces profundas de la música española y en concreto a esas raíces flamencas que es capaz de extraer el señor Paco de Lucía y ponerlas al servicio y al oído del común de los mortales. Pues esta es el ambiente flamenco, el flamenco ambient de José Padilla cuando recopila este tema en una de las, para la redundancia, recopilaciones y que, bueno, quiere hacer patente el origen y el sello característico de la música que se está colocando para escuchar en esos momentos, como os he dicho, de la puesta de sol. Mediterráneo, flamenco, sol, café, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos intentando conjugar aquí hoy en música ecléctica. Nos vamos a ir hoy de música ecléctica, de este paseo musical por la arena ibicenca, por el mar bañando nuestros pies, por la degustación de la copa o el café, ¿no? Al borde de la caída del sol bajo el horizonte del Mediterráneo. Apuesta sugerente, precisamente hoy en primavera, que hemos hecho aquí desde Música Ecléctica. Este era el sueño de Ramón Guiral, que se hizo realidad en 1980 y que intenta plasmar ese sueño de forma musical a través de las recopilaciones de música que se hicieron en formato CD, pero que venían ya como punta de iceberg, venían ya, digo, un poco apuntaladas desde la propia selección que hacía el maestro DJ José Padilla. Valga precisamente este programa como honor y publicitación de él mismo, de José Padilla, y de aquellos que hacen la vida tan agradable en las terrazas y en el modo de vida español, que reivindico desde aquí a bombo y platillo y que forma parte de nuestro Spain is Different, que muchas veces es muy criticado, pero otras veces es muy degustado por el público que mayoritariamente viene a visitar nuestra pequeña piel de toro. Pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Adiós y muy buenas tardes, noches o mañanas.